Comprender la etnopsicología requiere volver la mirada hacia las raíces que la nutren. Reconocer sus pilares teóricos no es solo un ejercicio académico, es el acto de descubrir cómo la antropología, la psicología y las ciencias sociales se entrelazan para explicar quiénes somos y cómo nuestra cultura moldea nuestra mente. Te invitamos a explorar esta arquitectura científica. Un recorrido por las teorías, los autores y las visiones que permiten entender al ser humano en su totalidad cultural y psíquica. Sin raíces claras, no hay ciencia con sentido.